Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Y qué ganas tenía ya de decir esto. Comenzamos nuestra segunda temporada de este nuevo curso que comenzaba en el mes de octubre. Mi nombre es Isabel Pagador y estaré al frente durante los próximos meses de este informativo semanal para ofreceros toda la actualidad universitaria acompañada por un nuevo equipo de redactores que ya iréis conociendo. Comenzamos este primer informativo hablando, como no podía ser de otra manera, de las elecciones. Las elecciones a rector que se celebrarán el próximo 1 de diciembre y que sin duda serán la gran protagonista este nuevo curso. Segundo Píriz y Arsenio Muñoz. Quédense con esos nombres porque uno de los dos será el futuro rector de la Universidad de Extremadura. En unos instantes os ampliamos esta información. Además, en deportes, David Silva, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha ido la jornada? Muy buenas, Isabel, muy buenas a todos nuestros oyentes. Comenzamos con la información deportiva en este primer informativo de la temporada y tengo que deciros que la cosa viene bien cargada. Hablaremos del trofeo rector, de la liga de tenis, de pádel y de fútbol 7 veterano y de todas las actividades físicas que nos ofrece en el SAFIDE para que estemos bien en forma. Pilates, spinning y muchos más. En unos minutos vuelvo con vosotros. Gracias, David. En unos minutos volvemos contigo. Además, esta semana nos deja otros asuntos de interés que repasamos en titulares con Manu Vázquez. Titulares. Hagamos universidad, participa en el cambio. Es el lema del candidato a rector Arsenio Muñoz de la Peña. El impulso necesario es el lema de, en este caso, la candidatura a rector de Segundo Piri. LASIK es la técnica que hará que las personas con problemas de visión se olviden de las gafas. Ciencia, innovación y empresa. Estos han sido los ingredientes en la celebración del primer Foro CIEM. La UEX dedica unas jornadas a la mujer y a la fiscalidad, que ponen de manifiesto que la tasa de empleo femenino en nuestro país dista de la del resto de países de la Unión Europea. Coca-Cola vuelve a apoyar un año más el deporte universitario extremeño. Como os adelantábamos al principio de este informativo, este curso académico, la Universidad de Extremadura elige a su nuevo rector. Y dos son los candidatos a hacerse con la victoria en estas elecciones que están cada vez más cerca. Dos candidatos y, por tanto, dos propuestas. Una de ellas es una candidatura basada en la libertad de pensamiento y de expresión. Es la propuesta de Arsenio Muñoz de la Peña, cuya candidatura presentaba ante los medios recientemente. Arsenio Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias y catedrático de la universidad. ¿Y su lema? Bueno, hagamos universidad, lo que significa es que construyamos la universidad entre todos, y en eso pues nos vamos a aplicar, el equipo de gobierno en primera fila, pero también todos los compañeros de la comunidad universitaria. La segunda parte del eslogan es participa en el cambio. Yo tengo un interés especial en esa participación de la comunidad universitaria y en ese sentido pues mi proyecto es muy abierto. La implantación total de los nuevos planes de estudio adaptados al espacio europeo es una de las cuestiones primordiales del proyecto de Arsenio Muñoz. Además, que toda la comunidad universitaria adquiera un mayor compromiso y dar un impulso a la infraestructura de investigación y transferencia de resultados, entre otras cuestiones. Por otra parte, Arsenio también destaca la necesidad de que la UEX se abra a toda la sociedad y tenga una relación abierta y comprometida con el entorno. Esto pasaría por eliminar las trabas burocráticas y apostar por la diversidad y la proximidad. Y próximo, aquí a mi lado, tengo preparado a Manu Vázquez para contarnos la otra candidatura. Cuéntanos, Manu. Segundo Piriz ha declarado que se presenta como candidato con un programa que ha definido como abierto, moderno e integrador, porque cuenta con la experiencia suficiente para seguir creciendo y transformando nuestra universidad. Él cree que está a disposición de darle el impulso necesario. Este profesor de la Facultad de Veterinaria de Badajoz y catedrático de Sanidad Animal lleva ejerciendo la docencia desde el año 1987 y desde el año 2004 es también vicerrector de Coordinación y de Relaciones Institucionales de la UEX. Segundo Piris se muestra firmemente convencido de que a través de su programa y su equipo de gestión, la Universidad de Extremadura podrá seguir creciendo y modelándose para que los próximos 4 años sean tiempos de crecimiento, progreso y modernidad. Escuchamos a Segundo Piriz, candidato a rector de la Universidad de Extremadura. Queremos dar el impulso necesario para transformar la Universidad de Extremadura. En la Universidad de Extremadura lo primero son las personas, los estudiantes. Trabajaremos para facilitar su entrada, para potenciar su aprovechamiento durante su etapa en la Universidad de Extremadura y facilitar su salida e ingreso en el mundo laboral. Apostaremos por una enseñanza de calidad. Queremos internacionalizar aún más la Universidad de Extremadura. Su proyecto recoge un plan estratégico que pretende, mediante la financiación adecuada, seguir con una política de másteres internacionales, apostar por la transferencia de los resultados de investigación, fomentar la internacionalización y la universidad digital y crear un instituto de lenguas modernas en los 4 campus de la UEX, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Y en materia de investigación, esta semana nos deja un estudio que va a revolucionar el mundo de la oftalmología. Y el responsable o protagonista de todo esto tiene nombre propio, LASIK. Nos lo explica Irene Rangel. Las personas que sufren miopía, hipermetropía y astigmatismo están de enhorabuena, ya que un estudio ha demostrado la eficacia del LASIK, un procedimiento quirúrgico capaz de reducir la dependencia de las gafas o lentes de contacto. Una tesis realizada recientemente desde un departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura trata de acercar los resultados de este estudio a los pacientes con el fin de que puedan tener la información suficiente del proceso. Realizado por Hamdi El Sharif Ahmed, médico de la Policlínica Oftalmológica del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, analiza 5 aspectos fundamentales de esta técnica, centrándose especialmente en mantener los límites de seguridad para evitar complicaciones, según ha explicado él mismo. Continuamos con más asuntos. El sector empresarial sigue siendo una apuesta en la UEX. En esta ocasión, mejorar la competitividad de las empresas de Extremadura y el Alentejo. Ha sido el objetivo del primer Foro 100, Foro Ibérico de Ciencia, Innovación y Empresa. Carlos Calvo, cuéntanos. Esta jornada, celebrada el pasado día 9, ponía de manifiesto que la universidad tiene que acercarse a las empresas en todo lo relacionado con la ciencia y la innovación. Existe la necesidad de innovar y que la imaginación probablemente resuelva algunas de las dificultades económicas que existen hoy en día. Escuchábamos al decano del Colegio de Biólogos de Extremadura, Antonio Palomeque, a quien acompañaba el vicerrector de la Universidad de Évora, Manuel Dorey. Manuel, por su parte, señalaba que en las regiones transfronterizas, con cierta depresión, es fundamental que las empresas se acostumbren a buscar en la universidad conocimientos para hacer productos con valor añadido. Por su parte, la directora general de Educación Superior y Liderazgo, Trinidad Ruiz, destacaba lo siguiente. Se nos insta desde las instituciones universitarias europeas y también norteamericanas para que tratemos de fomentar esas vocaciones científicas y aumentemos la masa crítica de muchachos que estudian las titulaciones estas de matemáticas, de ciencia, de física, de biología. Necesitamos científicos. La Facultad de Ciencias ha sido el escenario para celebrar este primer foro ibérico, una iniciativa del Colegio de Biólogos de Extremadura, la Fundación Universidad Sociedad de la UEX y la Facultad de Ciencias. Y un apunte, lo adelantábamos antes en titulares. Esta semana la universidad ha celebrado 2 jornadas dedicadas a la mujer y a la fiscalidad. Los lugares escogidos han sido la Facultad de Derecho de Cáceres y el Centro Universitario de Plasencia. Unas jornadas organizadas por Elena Manzano y Francisco Álvarez, profesores de Derecho. Y durante estos días se han estudiado políticas legales y fiscales en relación con la actividad empresarial desde el punto de vista del emprendimiento por parte de la mujer. Lo que se ha podido constatar es que, desde el punto de vista legal, no existen diferencias de género en la forma de crear y gestionar una empresa. Y en los últimos tiempos hay una tendencia de la incorporación de la mujer al conocimiento, al trabajo y a los puestos de dirección. Esto subraya el gran peso de la mujer en la sociedad, aunque han señalado que hay que continuar trabajando en ello porque, atención, la tasa de empleo femenino en nuestro país dista de la del resto de países de la Unión Europea. Y ya en nuestro cierre hablamos de un convenio. La empresa comercializadora de Coca-Cola, REN del Sur, ha renovado un año más el convenio que mantiene con la Universidad de Extremadura. ¿No es así, Eloy Palo? Cuéntanos. Así es, Isabel. Esta compañía de refresco aportará a la UEX un total de 12.000 euros durante este curso académico. Un presupuesto que se destina con el objetivo de que ambas entidades trabajen unidas en iniciativas deportivas desarrolladas por la universidad. El pasado día 9 firmaban este acuerdo el vicerrector de Planificación Académica, Agustín García, y el representante de la empresa de refresco REN del Sur, Alejandro García. Con esta contribución, Coca-Cola participará en iniciativas deportivas como el Trofeo Rector, difundiendo los medios de comunicación, su apoyo y colaboración con la UEX y el deporte. Pues esta ha sido toda la actualidad informativa de la semana. Nos vamos ahora al panorama deportivo de la UEX de la mano de David Silva. Cuéntanos, David. Gracias, Isabel. Pues como ya os comentaba al comienzo del informativo, la actualidad deportiva vuelve y de qué manera. Comentaros que el Trofeo Rector ya ha comenzado prácticamente en todas sus modalidades en nuestro 4 campus. Puedes consultar las distintas modalidades en nuestra página web por si estás a tiempo de entrar en alguna. En cuanto a las competiciones dirigidas al personal de administración y servicio de la UEX y para profesorados y becarios, tenemos las ligas de tenis, de pádel y de fútbol 7 veterano. El plazo para tenis han concluido y pronto comenzarán a disputarse en las pistas del campus de Badajoz. Consistirán fines de semana de enero, marzo y mayo. Y dejando a un lado las competiciones, nos metemos de lleno en el apartado de actividades físicas que le interesan a tanta gente. Esas que nos mantienen en forma, vamos. En Badajoz contamos con varias y con un gran número de plazas y de horarios. Aeróbic, gimnasia de mantenimiento, jiu-jitsu, defensa personal femenina, pilates y spinning. En Cáceres el Safir cuenta con grupos de aeróbic, acuaeróbic, gimnasia de mantenimiento, baile de salón, gimnasia terapéutica, judo y defensa personal, pilates, psicomotricidad infantil y muchos más. Bien, antes os comentaba jiu-jitsu y quizás haya gente que no sepa bien lo que es. La subdirectora del Safir, Soledad Arroyo, ha hablado recientemente en su programa con Adolfo Nicolás, profesor de judo. Le escuchamos. Y el jiu-jitsu es milenario. Hace más de 5.000 años que se hacía jiu-jitsu. Entonces el jiu-jitsu lleva la parte de golpes, que es de karate, la parte de llaves, que es judo, y la parte de controles, que es aikido. O sea, que la madre de las artes marciales modernas ha sido el jiu-jitsu. Bueno, pues ahí lo teníamos explicándonos qué es esto del jiu-jitsu. Para todos aquellos que quisieran aprender estas artes marciales, tenemos dos cursos de defensa personal femenina, que serán los lunes y miércoles de 6 y cuarto a 7 y cuarto, y otro de jiu-jitsu de martes a jueves de 8 a 9. Serán los dos en el pabellón universitario y el precio es de 25 euros para la comunidad universitaria y 28 para el resto. Y para finalizar, deciros que el próximo jueves 25, con motivo de la celebración del Día contra la Violencia de Género, en el pabellón polideportivo del Safide habrá una clase participativa de autoprotección personal femenina gratuita en la que podréis aprender algunas técnicas de defensa. Está destinada tanto a chicos como a chicas. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima semana, chicos. Adiós. Gracias, David. Y con los deportes llegamos al final de nuestro tiempo. Te espero la próxima semana con más actualidad aquí en Onda Campus. Que tengas muy buena semana. Minuto a minuto, Onda Campus.